La semana pasada el Consejo Deliberante de San Marcos Sierras aprobó la solicitud de un crédito por 400.000 pesos que se le hizo al Fondo de Municipios, generalmente destinado a infraestructura y compra de maquinarias, para pagar sueldos atrasados de junio. El intendente electo, representante del Movimiento de Acción Vecinal, César Pipón Briguera, en entrevista exclusiva con el programa Medio Lleno, expresó su desacuerdo de esta manera. Por única vez el gobierno de la provincia dice que les daba el crédito para pagar sueldo. Uh-huh. Por supuesto que nosotros estábamos en desacuerdo porque, te imaginas, pagar un mes de sueldo con 400.000 pesos, uh-huh, pagarían solamente junio. Claro. Y están debiendo parte de mayo a una buena parte de los empleados. Creo que han pagado solamente a los que son contratados y a la planta permanente. La planta, sí, política no han pagado a nadie y ya está encima del otro mes. Y ya está encima del otro mes. O sea que con esto solamente solucionan... Solucionan solamente junio. Los secretarios del actual gobierno se comprometieron a no cobrar sueldo hasta fin de año para paliar la situación económica del municipio. A mí me gustaría que eso fuera realmente hecho por ordenanza, como corresponde, haciendo las renuncias. El único que ha presentado renuncia ha sido Miguel Ceballos. Uh-huh. Ninguno de los otros secretarios lo ha presentado y tiene que haber un decreto y una resolución para que eso... sea eficaz, porque si no vamos a llegar nosotros el 10 de diciembre y van a venir a cobrar los sueldos atrasados. Claro. Todo eso no ha ocurrido. Uh-huh. Hasta que no ocurra eso, para mí esto sigue siendo discurso, nada más.